Muy bien, quiero dirigir también ahora su atención a la palabra de Dios, a la Biblia, y vamos a recibir la palabra. Dios habla también en todo momento, en todo tiempo, durante la alabanza, durante la adoración, durante el momento en que venimos a ofrendarle a Él voluntariamente y con gozo y alegría. Y también, por supuesto, nos habla a través del mensaje o de la predicación. No es la única manera que Dios utiliza, es otra manera que Dios utiliza. Por eso es bueno que estemos atentos permanentemente y durante todo el encuentro, durante todo el culto, porque Dios nos habla. Él estando aquí nos puede hablar en cualquier momentito y nos susurra algo al oído o pone algo en tu mente, y eso es la comunicación de Dios a tu vida, a su vida, de manera particular y más personal. Así que en esta tarde vamos a compartir sobre una situación que es común a todos los seres humanos, una situación que viven todos los seres humanos. Una situación que, bueno, muchas personas que usted conoce están padeciendo en este mismo momento, en este mismo tiempo, en estos días, en estos meses y por diversas circunstancias. Así que va a ser relevante que podamos oír lo que Dios tiene para decirnos al respecto, no solo para poder alentar y ayudar a aquellos que están atravesando situaciones así. De hecho, el miércoles hablábamos de que nos alentemos unos a otros y de ser alentadores de los demás, sino para aplicar a nuestra propia vida, porque, como dije, ningún ser humano está exento de pasar por estas situaciones, y quizás algunos de los que estamos aquí estemos pasando por estos tiempos y los habremos pasado o todavía los vamos a pasar. No podemos escapar de estas circunstancias, no podemos escapar de estas experiencias, ni aun siendo cristianos, ni aun habiendo puesto nuestra vida al cuidado de Dios. Así que en esta noche Dios quiere enseñarnos acerca de cómo ser victoriosos en toda aflicción. Cómo ser victoriosos en toda aflicción. Y la aflicción, esto es lo que te mencionaba recién a modo de introducción, es algo que viven todos los seres humanos. No hay persona, ni ha habido ni habrá, que no haya sufrido y sufra algún tipo de aflicción. Y nosotros mismos sufrimos aflicción. Es una realidad que hace a la condición humana, de la cual no podemos desprendernos ni alejarnos, por lo cual es bueno que ya estemos tomando conciencia de que esto es una realidad, de que no debemos renegar frente a la aflicción, es una realidad, que vamos a padecerla. Por lo cual entonces no debemos asombrarnos toda vez que nos toque pasar por aflicción, sino estar preparados para saber cómo salir victoriosos en medio de la aflicción, cómo ser victoriosos en medio de la aflicción. Y allí está la diferencia. No en que algunos puedan pensar, a mí no me toca, a mí no me va a tocar, sino en saber que a todos nos va a tocar. El punto es saber cómo ser victorioso en medio de la aflicción. Esto es lo que hace la diferencia. La Biblia tiene muchos pasajes que hablan acerca de la aflicción. Hay uno central que vamos a ocupar en esta noche, y es uno que está en el Salmo 34, es el versículo 19. El salmista, quien escribió estas palabras, fue alguien, otra vez porque fue un ser humano, que vivió, sufrió, soportó aflicción en más de una oportunidad, por diversas razones. Por tanto, tiene mucha autoridad lo que está poniendo aquí. No solo porque esto es inspirado por Dios y por el Espíritu Santo de Dios, sino porque Él mismo ha vivido en carne propia, no solo la aflicción, sino sobre todas las cosas, cómo ser victorioso en medio de la aflicción. ¿Quién escribió esto? Ha sido victorioso en varias oportunidades de su aflicción. Dice así el Salmo 34, 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Quiero en esta noche responder a cuatro interrogantes que quedan respondidos en este pasaje. cuatro interrogantes que podríamos en esta noche también nosotros preguntarnos a nosotros mismos o que otras personas se podrían estar preguntando. En primer lugar, vamos a preguntarnos, ¿quién es justo? Porque aquí claramente dice que muchas son las aflicciones del justo. ¿Quién es este justo? Bueno, la Biblia marca que la persona justa no es la persona perfecta, no es la persona que nunca comete un pecado. La Biblia habla de que una persona justa es el que por su genuino arrepentimiento ha recibido perdón de pecados para que esos ya no tengan poder sobre su vida. Una persona justa es aquella que ha procedido genuinamente a arrepentirse de sus pecados y que por lo tanto ha recibido el perdón de Dios, por lo cual a partir de ese momento esos pecados ya no tienen poder sobre su vida. Esa es una persona justa, no la que no comete errores o pecados, la que ha confesado y se ha arrepentido de sus pecados y ha alcanzado el perdón de Dios. Esa es una persona justa, de acuerdo a los términos que la Biblia nos enseña. Una persona justa es aquella que se dispone a vivir siguiendo la justicia de Dios, no la justicia de los hombres, ni siquiera la justicia propia, tan común en este tiempo, ¿no es cierto? Estamos en un tiempo de tanta pluralidad y de tanta libertad sin límites, que entonces cada uno vive según su propia ley, cada uno pone su propia ley, cada uno determina lo que es justo o lo que no es justo, lo que está bien o lo que no está bien. Y entonces vivimos en un caos moral y un caos social en este sentido, porque cada uno hace lo que se le canta, para usar una expresión vulgar. Pero la Biblia marca otra cosa, dice que una persona justa es aquella que vive siguiendo la justicia de Dios, respetando la justicia de Dios, viviendo la justicia de Dios. Es decir, de acuerdo a los principios éticos y morales que Dios está determinando como el bien para todos los hombres, como el bien para toda la sociedad, como el bien para todo el mundo. ¿Y quién sino Dios podría ofrecernos esta guía de comportamiento y de conducta ética o moral, si Él es el único que es omnisciente, lo sabe todo, es el único que es perfecto? ¿Qué ser humano podría arrogarse estos atributos como para decir, nosotros vamos a poner nuestra propia ley y esa va a funcionar perfectamente? Pues la humanidad hace siglos y siglos que está tratando de determinar leyes, pone, saca, modifica, cambia, y sin embargo vivimos en una condición ética y moral como nunca antes se habría visto. La falla está en el corazón del ser humano. La falla está en que el ser humano no inclina ni pone su corazón ni su vida en manos de Dios. Por eso vamos a seguir viviendo estos tiempos turbulentos y difíciles hasta que las personas nos demos cuenta y reconozcamos a Dios como Señor y Salvador en nuestra vida. Una persona justa es aquella que está comprometida a vivir en rectitud, aunque comete errores y peca, pero circunstancialmente. Conoce su error, reconoce su pecado, sabe cuál es el remedio a ello, sabe que debe dirigirse a Dios, sabe que debe arrepentirse, sabe que debe pedir perdón, sabe que será perdonado y librado de las consecuencias y del poder del pecado sobre su propia vida. Por eso la persona justa es la que ha confiado en Dios ya, es la que ha recibido a Cristo ya como Salvador y Señor, y a quien Dios ha hecho justo por medio de la fe. Pablo escribe a los romanos en el capítulo 5 y versículo 1, la expresión es justificados, pues por la fe tenemos paz con Dios. Todo ser humano puede ser justificado, hecho justo por la fe en Jesucristo. Y ahora entonces tener paz con Dios, buen vínculo, buena relación, una relación restablecida y retomada. Así que esto es lo que dice la Biblia cuando se refiere aquí al justo. ¿Quién es el justo? Esto. una persona comprometida a hacer el bien, a vivir rectamente, y efectivamente se comporta y se conduce de esa manera. Y toda vez que comete un error, porque somos falibles y somos seres humanos, es capaz de reconocerlo inmediatamente y volver sobre sus pasos, arrepentido, pedir perdón y modificar su actitud y su comportamiento para que siga siendo un comportamiento recto, justo, de acuerdo a los parámetros y a los principios de Dios. Para tener más claridad sobre el justo, hay otras versiones de la Biblia que dicen el hombre honrado, en otros casos dice la persona íntegra, y en otros casos dice más claramente los que son de Dios. Los que son de Dios. Así que esta es la persona justa. Está claro que dice que no todas las personas son libradas de sus aflicciones. No dice eso el pasaje, ¿lo recuerda? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le libra el Señor. Así que claramente dice que el Señor libra de todas las aflicciones ¿a quién? ¿A todas las personas? No, a los justos, que también sufren muchas aflicciones como aquellos que no son justos. ¿Y quién sería el que no es justo? Bueno, así como hemos declarado y definido quién es la persona justa, una persona que no es justa es aquella que no está decidida a vivir de acuerdo a los valores y a los principios que Dios indica, y entonces vive, como recién decíamos, según su propia justicia o según la justicia del mundo, y establece sus propios límites de comportamiento y su cuadro de valores y de ética. Bueno, esa es la persona que no es justa a los ojos de Dios. No todas las personas son libradas de sus aflicciones, sino solo aquellos que han consagrado sus vidas a Dios previamente. Este es el justo. En segundo lugar, ¿qué son las aflicciones? Bueno, hasta aquí el pasaje es como esas luces que caen sobre un escenario para poder enfocar y realzar la presencia de una persona. Hasta aquí esa luz potente del pasaje estaba apuntando al ser humano, a la persona justa. Entonces estaba indicando a ella, esta es la persona justa. Y ahora la Biblia nos va a decir que esta persona sufre muchas aflicciones. ¿Pero cómo si es una persona justa? ¿No es una contradicción? Por supuesto que no. La Biblia, contrariamente a lo que muchos cristianos suponen, habla acerca de las personas justas también padecen aflicciones. Todos los seres humanos padecen aflicciones. Todos los seres humanos padecemos aflicciones. Recuérdelo, grábeselo, aun siendo cristiano. Nunca nos preguntemos por qué yo sufro esto si soy cristiano, soy un hijo de Dios. Porque no dice nunca la Biblia, no dice nunca Dios, de que por ser cristiano no vamos a tener aflicción. Así que no escuchemos mensajes que puedan indicar lo contrario, porque son erróneos, porque no provienen de Dios, no provienen de su palabra. Otra vez, un pasaje estoy leyendo, podría leer muchos más. Dice que muchas son las aflicciones del justo, lo afirma categóricamente. No hay lugar a dudas. Todos los cristianos podemos ser considerados justos a los ojos de Jesucristo. Todos los cristianos podemos padecer muchas aflicciones. ¿Pero qué son estas? Bueno, las aflicciones se refieren a profundos sentimientos de tristeza, a sentimientos profundos de pena, de dolor, de agobio, de congoja, de sufrimiento. En esos estados de presión que sentimos sobre nuestro ánimo, sobre nuestro espíritu. Son tiempos que se complementan con incertidumbre, a veces con temor en nuestra vida también. Son esos sentimientos, es esa carga, la aflicción, que está provocada por circunstancias o situaciones, por supuesto, adversas, negativas o conflictivas. La carga es la aflicción. Lo que usted siente es la aflicción, no la circunstancia, no el problema, no lo que sucede. Lo que usted siente, ese peso, ese pesar, eso es la aflicción. Y puede estar provocada, bueno, antiguamente y según el relato bíblico, la persecución que se desataba sobre los cristianos, generaba en ellos un sentimiento de pesar y de sufrimiento, de aflicción. No era la persecución la aflicción, era lo que eso provocaba en sus ánimos y en sus espíritus. Hoy día puede ser un accidente, hoy día puede ser una enfermedad física que causa, genera aflicción y pesar en el ser humano y en otros seres queridos de esa persona que está padeciendo la enfermedad. Puede ser la depresión, puede ser el desempleo, puede ser una relación familiar o matrimonial tensa, puede ser el maltrato, las frustraciones de la vida o cualquier otra experiencia negativa, adversa. Eso genera aflicción, no es la aflicción. Así que para que quede claro, la aflicción no es la situación, sino el estado de tristeza, de pena y de congoja que esa situación me causa y provoca en mi ser. ¿Reconoce la diferencia? ¿Sí? ¿Se da cuenta la diferencia? No es el hecho en sí, es lo que genera en mí. Es el peso que pone sobre mi ánimo y mi ser, mi espíritu, todo está afectado y acongojado. ¿Por qué es tan importante hacer y reconocer esta diferencia? Por dos cosas. En primer lugar, cuando dice la palabra que Dios te libra de aflicción, no está diciendo que te va a liberar de las circunstancias, sino que te va a librar del pesar que hay sobre tu corazón y sobre tu ser. Él va a librarte de la carga que hay sobre vos, no de las circunstancias que van a desaparecer, se van a transformar y entonces vos vas a poder estar aliviado. No dice eso la Biblia. La Biblia dice que te va a liberar de la aflicción que sentís, que te aprieta, que te oprime. De eso te va a librar el Señor. Es como sacarte esa mochila pesada, Él se la va a llevar y te va a poner en libertad de aflicción. Y las circunstancias, algunas podrán estar ahí y prolongarse en el tiempo, y otras podrán ser circunstancias sobre las cuales ya no se pueda hacer nada. El apóstol Pablo fue alguien que sufrió aflicción y le fue generada en algún caso por una enfermedad, por la cual él estuvo pidiendo sanidad a Dios. Y Dios le dijo, no te voy a sanar, te voy a sostener con todo mi poder y fortaleza. Por lo cual, lo que estuvo haciendo Dios fue librarlo de la aflicción que le podría causar la enfermedad. Y efectivamente, Pablo se despojó del peso de la aflicción, no la soportó más, aunque la circunstancia permaneció. ¿Se da cuenta lo que es librarle de la aflicción? En otros casos hay circunstancias donde ya no se puede hacer más nada. Como es lógico y es natural, todo ser humano sufre aflicción cuando pierde un ser querido, un familiar, alguien. Eso ya no se puede cambiar. Lo que cambia es la aflicción. Este dolor, esta angustia que usted u otro sufrimos frente a estas circunstancias, sí puede ser aliviada y uno puede ser librado de esa aflicción para no caer en el pozo de la aflicción y ser finalmente doblegado por la aflicción. Eso es lo que Dios hace, estar acompañando al que está sufriendo eso y diciéndole, dame esa carga a mí, yo te la quiero llevar. Y sigamos caminando juntos, atravesando esta situación difícil, o superando esta situación difícil que ya ocurrió y sobre la cual no se puede hacer más nada. Pero qué bueno que el ser humano, vos y yo, tenemos esperanza de ser ayudados cuando soportamos y sufrimos aflicción. Cualquiera sea el origen o la causa o la experiencia, la circunstancia, lo que ocurra, podemos ser ayudados por nuestro Dios que está cercano, como para que ahora sea yo el que le diga, ayúdame, no doy más, agarra la mochila esta porque no la soporto más. Y efectivamente, Dios toma tu pesar, tu carga y tu aflicción y la lleva a Él. Jesús está acostumbrado a llevar aflicción. Él la soportó, la sufrió y además cargó allí en la cruz con la aflicción de todos los seres humanos. Así que reconocer la diferencia entre la situación y la aflicción, lo que yo vivo, es muy importante para que cuando yo tenga que orar no le pida a Dios, Señor, cambia lo que está ocurriendo a mi alrededor, cambia aquello, modifica aquello, sino yo le diga, Señor, a mí tomame en tus manos, a mí agarrame, yo soy el que sufre, no la situación, yo soy el que estoy afligido y necesito tu sostén y tu fortaleza. Cambia la oración, ¿no es cierto? Cambia el enfoque. Así que nunca estés pensando en entregar a Dios las circunstancias o problemas, sino tu propia vida para ser librada de la aflicción. Hay una canción que seguramente la mayoría de los que está aquí recuerde o se le venga a la mente ahora, que dice, entrego mi aflicción, entrego mi dolor y lo estoy cambiando por el gozo de Dios, etc. ¿Qué está diciendo? ¿Que entrego qué? Mi aflicción. No está diciendo entrego las circunstancias, entrego esto que me causa aflicción. No, está diciendo yo te entrego mi propia vida que está tan oprimida y apesadumbrada en este tiempo. La aflicción es una respuesta lógica del ser humano a esas circunstancias adversas. No tenemos que renegar por ello. El ser humano no fue preparado ni creado para sufrir aflicción. Nunca estuvo en el plan y en el propósito de Dios que el ser humano sufriera. Él lo creó para vivir alejado del sufrimiento y del dolor, sin que tenga que experimentar esto. De pesar, pero por causa del pecado, entonces el hombre ahora se expuso a sufrir y padecer aflicción. Y claro, se encuentra como que no está preparado, nunca tuvo entrenamiento, no tiene recursos en sí mismo para poder sobrellevarlo. Por eso en muchos casos la aflicción lleva a la desesperación, etc. No estamos preparados, pero tenemos un recurso, es Dios. Dios está cercano y Dios quiere librar de toda aflicción. Las aflicciones son causadas por experiencias y circunstancias de distinto origen y además el pasaje agrega que no son pocas las aflicciones, queriendo decir que no son a veces por un ratito y nada más, te va a tocar una vez como una vacuna y nunca más. No, no, al hablar de muchas, son las aflicciones del justo, está queriendo decir que vamos a padecerlo, quizás frecuentemente. Lo que está queriendo decir es que son de distinta magnitud. Algunas son más simples, otras son más complejas, algunas son más finitas en el tiempo, otras son más prolongadas, etc. Está hablando, en definitiva, que cualquiera sea el origen, cualquiera sea la circunstancia, cualquiera sea la magnitud, cualquiera sea el tipo de circunstancia que te está generando la aflicción, Dios te puede librar de todas ellas. De todas ellas. A veces la aflicción viene sufrida como consecuencia de nuestro propio pecado. El pueblo de Israel fue un pueblo que pecó una y otra vez a Dios, por lo cual sufrió aflicción. Las consecuencias de su pecado le hicieron sufrir aflicción. Por ello estuvo cautivo en Egipto y sometido a esclavitud. Por eso estuvo en el desierto, padeciendo aflicción en el desierto por causa de su pecado. ¿Por qué sufría aflicción? Como consecuencia de su pecado. No era el pecado la aflicción, era lo que estaban viviendo en ellos mismos también. A veces la aflicción viene sufrida como consecuencia del pecado de otras personas. Y porque vivimos en este mundo está repleto de pecadores como somos todos y de maldad, y entonces sufrimos la maldad de otros seres humanos y eso nos causa aflicción. Somos robados, asaltados, eso pone aflicción en nuestra vida. Se sufren accidentes porque alguien conduce borracho o ebrio, lo que fuere, y se sufre aflicción. Porque hay corrupción, sufrimos aflicciones, causadas porque él es corrupto. No porque usted es corrupto, sino porque otros son corruptos y sin embargo nos hacen sufrir aflicción aquellos que no lo somos, como usted. O la mentira de los demás pueden causarnos aflicción a nosotros también. En otros casos son aflicciones que vienen de situaciones permitidas por Dios. Job, el libro de Job, y hablando de Job, nos presenta precisamente el permiso de Dios para que Satanás oprimiera a Job y le causara aflicción a su ser. Pero no porque Job había sido pecador o había cometido un pecado en ese caso, sino porque Dios lo permitió. Y cuando Dios lo permite, eso es limitado en cuanto a que Satanás iba a poder hacer, pero hasta determinado límite que Dios le iba a imponer. Y además, temporalmente limitado. Y además, siempre está la ayuda de Dios para sostener a su siervo que está sometido a esa aflicción. Cuando es así, siempre hay un propósito de Dios, pero puede ser que la aflicción también venga sufrida como consecuencia de una acción permitida por Dios. Finalmente, los seres humanos sufrimos aflicciones como consecuencia de aspectos existenciales. El deterioro de nuestro físico después nos va produciendo determinadas aflicciones. Se va degradando, se va deteriorando nuestro físico, por lo cual vienen enfermedades naturalmente, o por lo cual incluso viene lo que es la muerte, el fallecimiento. Todos los seres humanos vamos a pasar por eso también. Así que todo esto, cuestiones existenciales, producen aflicción, pesar, dolor. El punto es, definitivamente, vivimos en un mundo donde llueve la maldad. Vivimos en un mundo donde llueve la maldad. Y permítame agregar, llueve torrencialmente la maldad. Los cristianos no podemos pretender no ser alcanzados por algunas gotitas, al menos, de esa torrencial lluvia de maldad que hay en el mundo. No vivimos en otro planeta, no vivimos en una burbuja como cristianos, vivimos en medio de este mundo. No somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Y el mundo está en aflicción. El mundo vive en maldad. ¿Cómo no ser alcanzado en algún caso por ello y sufrir aflicción? Por eso la palabra de Dios nos afirma nuevamente: en el mundo aflicción tendréis, pero confíen, Dios puede librar de todas ellas. Jesús ha vencido al mundo y a la maldad del mundo. Así que Él es nuestra esperanza, Él es nuestro refugio, Él es a quien debemos acudir cuando estamos en aflicción, Él será nuestro sostén, Él será el que tome esa mochila, no para después dárnosla de nuevo, Él la va a quitar para siempre. En tercer lugar, la pregunta es, ¿podemos ser librados de la aflicción? Bueno, como hemos dicho hasta aquí, no importa ni el tipo, ni la cantidad, ni la magnitud de las aflicciones, efectivamente de todas ellas somos librados. Es absoluto, es terminante, es contundente. Dice, de todas, las más simples, las más complejas, las sencillas, las graves, las más llevaderas o las más pesadas, las más superficiales o el dolor más profundo, de todas ellas me puede librar el Señor. Por eso, las personas justas se arrepienten, la persona justa confía en Dios, espera en Él, le obedece a Él, se esfuerza en Él, guarda su vida en santidad y deja obrar a Dios en esas circunstancias. Y entonces Dios fortalece, guía, acompaña, consuela, conforta, sostiene, libra de aflicción, libera de la aflicción. Es interesante rescatar que el pasaje dice, de todas ellas le librará el Señor. de todas ellas le librará. Hay certeza y hay seguridad acerca de la liberación de la aflicción, pero no dice instantáneamente. Dice, le librará. No dice, automáticamente sucede esto. No, dice, le librará, queriendo decir, hay un tiempo que Dios conoce, un tiempo que Dios sabe, hay un tiempo oportuno, pero Dios te librará. Ya comenzó a hacerlo. El punto final de sentirse aliviado completamente está garantizado, pero hay un proceso, hay un tiempo por el cual debemos atravesar, pero por supuesto con la compañía de Dios a nuestro lado. Una de las versiones bíblicas dice lo siguiente: la persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Él te rescata en cada ocasión, ya estás en sus manos. Sin embargo, todavía está ese pesar y esa congoja en tu corazón. Eso va a requerir tiempo y el Espíritu Santo va a ser sensible y va a hacer la obra, aun sin que vos te des cuenta, pero un día vas a notar que ya estás liberado de esa aflicción. Estaba garantizada, pero hacía falta un tiempo. Por último, ahora el foco que estaba alumbrando al ser humano, que estaba alumbrando a esta persona, que la estaba señalando como víctima de estas circunstancias y lo que eso generaba en su propia vida, que era aflicción. Ahora ya la imagen cambia de la persona afligida y se ubica en aquel que nos libra de la aflicción, aquel que es la esperanza de todo ser humano, en aquel que es el refugio correcto y seguro para el ser humano que sufre aflicción. Ahora entonces esta luz alumbra en plenitud a la persona de Dios. De todas ellas le librará Dios. De todas ellas le librará el Señor. Así que ahora crece en magnitud la imagen de aquel que es todopoderoso para poder librar y salvar al afligido de su aflicción. Todo ahora está centrado y dirigido a la persona de Dios. En realidad, Él es el centro de este pasaje. Él es la figura central. Es lo que realmente se destaca en este pasaje. Ya no importa entonces la aflicción. Sabemos que es una realidad en nuestra vida. Lo importante es que Dios y que solo Él puede librarme de todas ellas. Ahora es cuando sobresalen las características y los atributos de este Dios. Un Dios todopoderoso. ¿Por qué? Porque puede librar de toda aflicción. No hay ninguna que quede fuera de su alcance, de su poder, de poder controlar, obrar, llevarse. De ninguna manera. Es un Dios todopoderoso, es un Dios soberano, que lo tiene todo bajo control, el que reina por los siglos de los siglos, el que creó todo el universo. ¿Cómo no va a poder ubicarse de la corona y ocuparse de la corona de su creación, que es el ser humano, y asistirlo cuando está sufriendo aflicción, aunque sea por causa del pecado del ser humano? Por eso nos muestra la misericordia de Dios, que nos ve sufrir y sabe por qué. Y el por qué siempre es porque le dimos la espalda a Él. Pero aún así Él está dispuesto a ayudarnos, a venir en tu auxilio y en mi auxilio, toda vez que sea necesario, en toda ocasión, como recién leíamos, para poder librarte de la aflicción. Y el ser humano lucha y se esfuerza en sí mismo con sus propias fuerzas para poder sobrellevar la aflicción o superar la aflicción. Pero usted sabe que en muchos casos eso es imposible, que en muchos casos fue la aflicción la que venció a la persona y le terminó quitando la vida de una u otra manera. O le arruinó la vida y la calidad de vida que tenía. Dios no pretende eso. Dios pretende brindar ayuda para poder sobrellevarla y salir victorioso en medio de la aflicción, cualquiera sea el origen de esta. Por eso nos habla de un Dios compasivo, tiene compasión. Él sufre, Él mismo debe sufrir aflicción y dolor si cabe la imagen en el corazón de Dios toda vez que te ve a vos o a mí o a cualquier persona estar doblegada por la aflicción y el dolor, el pesar, la tristeza, la angustia. Habla de un Dios justo. No va a quitar las consecuencias del mal obrar o del pecado. pero te va a asistir en lo que ocurre dentro tuyo. Habla de un Dios bondadoso, un Dios bueno, un Dios que busca tu bien. Habla de un Dios fiel. Él asumió el compromiso de que aquellos que confían en Él y son capaces de ofrecerle sus vidas, Él estará dispuesto a tomarla y obrar en consecuencia respecto de la aflicción. El profeta Jeremías en la palabra de Dios fue capaz de poner estas palabras. Alguien que también experimentó y sufrió aflicción dice: oh Dios, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción. Él es refugio, Él es fortaleza, Él es fuerza en medio de la aflicción para salir victorioso de la aflicción. Claro que la persona no debe ser pasiva. No es decirle: ah, Señor, estoy en aflicción, hace todas las cosas, ocúpate de todo esto. Lo que hay que hacer de nuestra parte es confiar en Dios. Es hacer lo que es correcto, lo que es justo, lo que corresponde a una persona justa, a una persona que vive en rectitud. Hay que vivir en rectitud. Así que todo esto es lo que está de nuestra parte. Entonces vamos a ser librados de la aflicción. Imagínese que aquella persona que no vive en esta justicia, ni con esta actitud, ni con este comportamiento, que también puede sufrir aflicción. A alguien que no está dispuesto a dejar de afligir a otros y comenzar a vivir en rectitud, pues Dios no creo que le vaya a tomar su carga y su pesar. Obviamente esa persona va a tener que sufrir también ello como consecuencia de su elección. Pero Dios entonces es nuestra esperanza, Él es nuestro refugio en medio de la aflicción, Él es nuestra fuerza cuando estamos padeciendo y notando que ya no tenemos ningunas, Él es nuestra salvación cuando vemos que esto ya no tiene arreglo, Él es nuestra victoria cuando quizás ya hemos bajado nuestros brazos y hemos dicho: ya no puedo más. Pero allí puede estar Dios presente y allí puede comenzar a intervenir Dios sobre vos y sobre tu corazón. Ah, para finalizar, la palabra de Dios dice: yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Dios porque me ha hecho bien. Cantaré a Dios porque me ha librado de la aflicción. Cantaré a Dios porque estuvo a mi lado cuando padecí aflicción por diversas condiciones o circunstancias, pero Él fue capaz de ayudarme, de sostenerme, de fortalecerme, de cubrirme, de protegerme y de darme victoria para emerger de la aflicción y no ser vencido por la aflicción. Así que cantaré a Dios porque me ha hecho bien. Qué bueno que en esta noche también todos podamos cantar a Dios porque nos hace bien, Dios nos hace bien, Dios nos bendice, Dios bendice mi vida, Dios ya la ha bendecido, Dios está comprometido porque te ama infinitamente a seguir haciéndote bien, todo el bien que tu vida y la mía necesitan. Por eso necesitamos confiar en Dios, Él es fiel, es real. A menos que entendamos que nosotros lo superamos a Dios y tenemos algo mejor para nuestra propia vida. Bueno, la condición del ser humano, la condición de la humanidad, está indicando lo contrario. Está indicando precisamente que tenemos que confiar en Dios y darle lugar en nuestra propia vida. Está indicando que tenemos que poner nuestra vida en Él y vivir de acuerdo al plan de Él para que nos vaya bien, porque Dios es un Dios de bien. Pero esta es una decisión personal e individual. A aquellos que tomamos esta decisión, podemos dar testimonio en esta noche de en cuántas oportunidades Dios nos ha hecho bien. En cuántas oportunidades, y particularmente en aquellos tiempos donde padecimos aflicción, Dios nos ha sostenido, así como dice la Biblia, la palabra de Dios. Muchos de los que estamos aquí podríamos pasar ahora y decir: efectivamente, Es verdad, porque yo estuve en este tiempo por esta causa y sufrí esto en mi corazón, pero Dios me ha sacado adelante y me ha dado la victoria. La aflicción no me venció. Con la ayuda de Dios yo pude vencer la aflicción sobre mi vida. Y esta es la experiencia que Dios quiere que tenga usted también, que tengas vos también. Hace falta entregar nuestra vida a Él, confiar en Él, vivir conforme a lo que Él nos señala, en el camino que Él nos indica. Y entonces también vas a tener esta experiencia, la de sufrir aflicción. No digas, ahora que me entregué a Cristo me va todo mal. No. Ahora vas a ver qué significa haber entregado tu vida a Dios. Vas a notar la diferencia entre enfrentar las luchas de la vida solo o enfrentarlas con la ayuda de Dios. Victoria en medio de las aflicciones. Voy a pedir a los músicos del grupo Alabanza que puedan dirigirnos en alguna canción, en alguna música. Y quiero pedirle a los líderes de la iglesia que estén preparados para ministrar en oración a quienes tengan necesidad en esta noche. ¿Sabes? Es una buena oportunidad, Dios está aquí entre nosotros, para que también puedas hacerle conocer tu deseo, el deseo de tu corazón. Si alguien de los que está aquí en esta noche está pasando un tiempo de aflicción, de dolor, de tristeza, de opresión, de oscuridad, si hay alguien que está en esta circunstancia, está teniendo este pesar sobre su vida, su ser, su corazón, yo te quiero pedir en el nombre de Jesús que confíes en Dios y que le permitas a Él también librarte de toda aflicción. Él te librará de toda aflicción. Comenzará a partir de este mismo momento si vos tomás la decisión y le decís, Señor, ayúdame. Agarra esta mochila, agarra esto que ya no lo soporto más. Recordá que no tenemos que pensar en que Él cambie la vida de otros o las circunstancias ajenas. Él lo que tiene que tomar es tu propia vida para que te libre a vos de la aflicción. Y Él te va a tomar en sus brazos y va a comenzar a ministrarte en el poder del Espíritu Santo para que vos comiences a sentir alivio, comiences a renovar tus fuerzas, comiences a llenar de paz tu corazón. Comiences a notar que Él te está guardando y te está protegiendo. Vas a poder dejar de lado el temor. Vas a poder ser sostenido, cargado por Él en sus brazos. Y vas a tener victoria sobre la aflicción. Así que si hubiera alguien en esta noche que necesitara que Dios bendiga su vida de esta manera, yo le voy a pedir que pase aquí delante, como hacemos habitualmente, para poder orar por usted, para poder orar por vos. Y pedir a Dios que haga la obra que tu vida necesita. Eso que necesita tu corazón. Si hubiera alguien en esta noche que tiene esta necesidad, venga aquí delante. Dios Todopoderoso lo va a hacer, como lo ha hecho y lo sigue haciendo en la vida de muchos de los que estamos aquí también. Tu vida puede recibir esta bendición también en esta noche. Si hay alguien que lo desee, vamos a orar ahora. No nos vamos a extender. Yo voy a ir pidiendo a los líderes de la iglesia que vayan viniendo también para orar por aquellos que están pasando, van a pasar, a ministrarles en oración, a bendecirlos, a pedir que Dios cambie, transforme sus vidas, tome esa carga, tome ese pesar. Si hubiera alguno más en esta noche, venga aquí porque vamos a orar y Dios va a hacer la obra en su vida también. Y los demás podemos estar orando allí donde estamos. Y le vamos a pedir bendición a Dios por aquellos que sí han pasado. Los que pasan es porque tienen necesidad, porque necesitan a Dios. Así que lo que están haciendo es orar para que Dios realmente les responda. Y aquí venimos también para ministrar a Zulema en el nombre de Jesús. Ah, Dios es un Dios de misericordia. Él quiere bendecir tu vida también de esta manera. Oh, alabado sea el Señor. Deja toda carga en Él. No esperes pasar por la experiencia de que uno ya no da más. En Dios podemos confiar, Él es fiel. Él no tiene reproche. Pero quiere bendecir tu vida. Si vos quieres recibir esa bendición, podés venir aquí, podés pasar aquí, dejar toda esa carga, toda esa aflicción. Recibir fortaleza, recibir ánimo. Recibir aliento. recibir un abrazo, recibir consuelo. Oh, bendito sea el Señor.